nuestro comité es lo que han dicho lo que es, compañeros que me precedieron en la palabra, que y en la reunión pasada, que el municipio tiene que estar. Pero si bien ya tenemos el diagnóstico, digamos, Palito lo expresaba muy bien, cómo está dividido acá San Carlos con el tema de salud. También creo que tendríamos que hacer un relevamiento con el tema de los comedores, ¿no? Los comedores y los merenderos que existen en función de optimizar los recursos y las necesidades que se tienen. Eso creo que tiene que ser una tarea que después lo tenemos que plantear en otros barrios, ya sea se viene haciendo para saber que todos tengamos, digamos, a dónde existe un merendero o un comedor y dónde faltan recursos, porque sabemos que no llegan y tenemos la experiencia de lo que fue el reparto anterior, ¿no? Que lo que se hizo en la iglesia, que eso no alcanzó para nada, y cómo el municipio utilizó recursos del gobierno nacional, esos 10 millones que entraron, y lo hizo desorganizadamente sin la participación de los sectores que están acá. Otro de los problemas que estaban, que se acaba de leer, el tema de la problemática del agua. Hay una coordinadora que viene trabajando también con el tema del agua. En algunos casos, AXA está llevando el agua a los barrios porque se hizo una manifestación. Sería bueno que se incorpore la problemática de San Carlos también con esa coordinadora, el relevamiento, digamos, en qué lugares de San Carlos falta el agua. Más o menos es eso, y bueno, y agradecer la presencia de todos los compañeros y de Pantalón Cortito, que presta siempre la instalación y la seguridad.